se fueron fuertemente reprimidos, sí, tirando gas lacrimógeno, inclusive dentro de un jardín de infantes, sí, a este nivel de violencia, con 70 detenidos, 80 heridos. Esto en plena democracia. Tal vez no les caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Refugio de Bípedo. Hola, hola. Estás ahí. Hola, buenas noches, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exacto, que ya me pierdo con los horarios. Y eso, pues, llamando desde Barcelona. Muy bien, Ernest, de Barcelona. Bueno, cuéntame un poco. Ustedes son parte de una radio independiente que trabaja en red con otros medios también independientes. Sí, correcto. La radio, que más bien la definimos radio libre, se llama Contrabanda FM, uh-huh, y es una más de las radios libres que ya desde hace un montón de años funcionan en Barcelona. De hecho, en nuestro caso... que nos están tocando justo hoy que hay una huelga general ahí por España. Exacto. Bueno, a nivel legal, supongo como en Argentina hay dos puntos, pues tenemos nuestras dificultades en el caso de aquí porque hay un vacío legal y eso hace que, pues bueno, que no estemos dentro de la ilegalidad, pues sí que seamos más vulnerables, ¿no? El punto más vulnerable en los diales, uh-huh, para interferencias y para cualquier tipo de ataque que tengamos. Pero precisamente por este vacío legal, pues eso, también podemos nosotros seguir emitiendo a pesar de tener presupuestos mínimos y evidentemente ser proyectos autogestionados, no profesionales. Y como me decías, pues hoy es una jornada bastante excepcional, hoy 14 de noviembre, porque hoy hay una huelga general en el Estado español, de hecho también en algún otro sitio del sur de Europa como Portugal, y también una jornada, aunque no sean huelgas, pues de lucha en otros puntos como Italia, Grecia, etcétera. Eso nos ha llevado a hacer pues una serie de misiones especiales, no solo contra bandas, sino junto con las otras radios y con otros medios, digamos, independientes o libres, sean portales de internet, prensa escrita y hay alguna televisión comunitaria que hay aquí. Todos aglutinados como en una, lo que llamamos una agencia de noticias que se llama Agencia 29, a raíz de que la primera vez que lo hicimos fue una huelga, que la huelga que coincidió el 29 de septiembre, después otra que fue el 29 de marzo. Esta vez no ha caído en 29, pero bueno, repetimos el hacer una coordinación para cubrir 24 horas todo lo que pasa. Y de hecho, ahora mismo, pues compañeras aún están ahí en la emisora radiando la última media hora de lo que está pasando ahí en Barcelona y conectando con otros puntos del Estado donde también hay agencias de este tipo, como son Madrid o Zaragoza, etcétera. Te hago una consulta. A nosotros nos llegan desde los medios internacionales muchas fotos con escenas de represión del gobierno de Rajoy, especialmente en Madrid. ¿Cómo está la situación en Barcelona actualmente? Bueno, yo por lo que estaba hasta ahora escuchando, las compañeras explicaban... Quizá comparado con otras huelgas en Barcelona no ha habido, pues bueno, una represión tan exagerada como el 29 de marzo o otras huelgas anteriores, te hablo de Barcelona, pero sí que evidentemente se han dado detenciones como desgraciadamente es habitual y algún abuso policial, que durante toda la jornada ya nos han ido narrando la gente que llamaba. Pero y hay algunos datos de detenidas y de hecho mañana mismo en Barcelona por la tarde, 19 horas, hora española, hay una concentración por todas las personas que ha habido detenidas y todos estos actos de violencia. Pero si nos ponemos, digamos, comparativamente con otros casos, pues parece por la información que tenemos a día de hoy, a estas horas, que no ha sido tan exagerada. Parece que en Madrid, por lo que nos está explicando gente ahí, ha sido más exagerado. Pero digo, como son cosas que están pasando prácticamente ahora mismo, y para no daros yo información equivocada, pues tampoco os puedo decir mucho más. Disculpame que te interrumpa, te hago otra consulta para conocer un poco, sí, el movimiento de ustedes, porque aquí muchas radios, uh-huh, alternativas se encargan de temas que no salen en los grandes medios, como por ejemplo megaminería, como por ejemplo represión a pueblos originarios. ¿Cuáles son los, uh-huh, temas que ustedes como radios comunitarias suelen tener ahí que no aparecen en los grandes medios y no tienen tanta difusión? Bueno, aquí también un poco cada radio libre y también las radios comunitarias que hay aquí a veces tiene un poco su filosofía o su ideología concreta, ¿no? Yo te hablaré más en el caso de Contrabanda, en concreto, que es la radio que yo estoy. En nuestro caso, lo que nos diferencia un poco de otras es un carácter más heterogéneo, comparado con otras radios libres con una ideología más marcada. Y eso nos hace, pues bueno, cubrir distintas noticias o iniciativas y también hasta sectores de población que están totalmente, pues, desatendidos en los medios generales e institucionales. Para ponerte ejemplos concretos, por ejemplo, en Contrabanda, pues hay colectivos desde trabajadores, por ejemplo, de los autobuses, que han vivido los últimos años conflictos laborales importantes, que hacen su programa, su emisión aquí. Evidentemente también colectivos feministas, ha habido, pues, colectivos que están más en lucha ecologista haciendo sus emisiones, aunque a día de hoy no haya ninguno, o también, pues, por ejemplo, un colectivo de gente con trastorno diagnosticado, digamos, que pues desde una óptica más de antipsiquiatría, pues hablan de estos temas que cuando se tratan en medios generales pues siempre son desde una óptica más sensacionalista. Después también a un nivel más contracultura, ¿no? Música, cultura, no siempre solo, digamos, política. Pues siempre con la óptica, como tú decías, yo creo que en eso coincidiremos, que se ha tratado temas que no se traten en estos medios generales, o que si lo son, pues desde radios libres y comunitarias se haga de una forma distinta, ¿no? O sea, que tenga sentido hacerlo en estos medios, ¿no? Y esa es un poco la idea. Así, a nivel personal, ¿cómo es tu experiencia al estar en algo que se hace comunitariamente, lo horizontalmente, autogestivamente? ¿Vos cómo, uh-huh, qué te llevas de toda esa experiencia? Bueno, claro, yo a nivel personal, pues bueno, es un enriquecimiento, ¿no? El llevar, en mi caso, ya un montón de años y ver, pues, todas las experiencias que tengo la suerte de coincidir en el dial o en los micros, pues es un enriquecimiento. Y después a nivel, pues, organizativo, ¿no? De, como tú dices, pues funcionar autogestionadamente y en nuestro caso también asambleariamente, pues claro, a pesar de las dificultades, pues bueno, es la forma, al menos que en mi caso, pues quiero hacer radio, ¿no? Y supongo que coincido con otras compañeras que están en Contrabanda y en medios similares. Y claro, porque nos gusta hacer radio. En mi caso, pues me gusta mucho y por eso hago un espacio radiofónico. Y más allá de hacer programas de radio, ¿no? O cada uno el suyo, pues sobre todo en jornadas como hoy, ver la suerte y la importancia de tener estos espacios compartidos, no solo de radios, donde se pueda cubrir este tipo de eventos de otra forma distinta a la manipulación que nos tienen acostumbrados los medios. Y sobre todo hacerlo de una forma que sea abrir una ventana o crear una herramienta para que lo haga la gente en la calle, ¿no? En días como hoy, la gente que estamos en la radio, digamos, cambiamos un poco el chip, ¿no? Que todos tenemos de hacer nuestro programa con unos, uh-huh, contenidos y una forma de hacer, a más bien intentar abrir los teléfonos y solo hacer un hilo conductor para que la gente que no para de llamar y de enviar teletips y twitters, pues sea la que informa, ¿no? Desde los distintos puntos. Y tanto en un caso como en el otro, pues eso, el poder ver que una misma puede generar información, ¿no? Aunque no seamos periodistas, en nuestro caso, pues tener también esa capacidad para dar nuestra opinión y dar voz también a otras personas, ¿no? Y bueno, más o menos estamos en la misma senda desde ambos lados del Atlántico. Ajá. Bueno, sabemos que hoy ha sido un día largo, complicado, que por la diferencia horaria te estamos robando un poco de tiempo de descanso, por lo cual te agradecemos. Y me gustaría que, bueno, que nos cuentes, uh-huh, las páginas en donde uno desde acá, el que escuche aquí, pueda acceder para saber quiénes son ustedes y dónde están transmitiendo. La primera página que me dijiste, algo de, era agencia29.net. Exacto, agencia29.net es la de esta agencia de noticias que aglutina medios no solo radiofónicos, uh-huh, y que puntualmente se junta, como hoy, sí, día 14 de noviembre, y seguramente mañana aún seguiremos informando por lo que hay en posterior. En nuestro caso, ahí sobre todo veréis la información en catalán, pero sí que los audios, pues durante ahí se han ido haciendo tanto en catalán como en castellano, también porque se ha conectado con distintos puntos del Estado. Después, otra web importante es la de la Coordinadora Radios Libres de Cataluña, que te comentaba antes, que es radioslibres.info. Ahora yo os la teclearé por si la queréis linkar. Y en lo mismo, bueno, hay tanto, hay información tanto puesta en catalán como en castellano, un poco indistintamente. Sí, importante para nosotros porque aquí desconocemos el catalán. Claro, por eso lo especifico para que la gente lo sepa, pero bueno, que tanto en un caso como en el otro, pues pueden encontrar contenidos en los dos idiomas, un poco también reflejando la realidad que se vive aquí, ¿no? De que se usan bastante indistintamente los dos idiomas. Y bueno, hay radiosyuras.info, la coordinadora, donde pues sale información de todas las radios distintas que aglutinan, que no solo Contrabanda, que es a la que yo pertenezco, sino las otras. En Contrabanda, la gente, si está interesada en pues escuchar lo que hacemos desde Argentina, pues nos puede seguir online en la web contrabanda.org. Y ahí podrás seguir programación, alguna hecha desde, pues bueno, compatriotas vuestros que están también en Barcelona, ¿no? Pues eso, que realmente hay gente, en el caso de Contrabanda, bastante gente de otros puntos, sobre todo de Sudamérica, pues que tienen su espacio radiofónico, tratando también un poco de explicar lo que pasa al otro lado del Atlántico, vinculándolo evidentemente a lo que pasa en la ciudad donde están, que es Barcelona. Te agradecemos mucho, Ernest, la comunicación, y bueno, les enviamos un saludo desde Buenos Aires, con esa ciudad con que tanto cariño tenemos desde este programa puntualmente. Pues muchas gracias a vosotros también por interesaros y nada, por hacer esta entrevista, y muchos ánimos a toda la radio de ahí de Argentina, que también nosotros de vez en cuando escuchamos y tenemos la suerte de tener visitas de ahí. Un abrazo ahí a Buenos Aires. El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra comenzó el 6 de agosto. Ya van 39 audiencias, 3 por semanas, los lunes, los martes y los jueves, desde temprano hasta entrada a la tarde. Estuvimos hablando con María del Carmen Verdú, de la Correpi, sobre el juicio de Mariano Ferreyra. Vamos a escuchar una primera parte en este programa, una segunda parte en el próximo. En este audio que viene ahora nos habla el contexto en que se asesinó a Mariano Ferreyra, los tercerizados, la triple alianza antiobrera, que son la empresa, la burocracia sindical y el Estado. Nos va a contar también qué pasaba en el hall de Constitución cuando se daban las movilizaciones, por esclarecer el crimen de Mariano Ferreyra, estas movilizaciones populares a Plaza de Mayo, y nos va a hablar también cómo se cuidaban los integrantes de la Correpi cuando tenían que volver a sus casas en ese mismo tren. Escuchamos a María del Carmen Verdú. En realidad es imposible analizar el asesinato de Mariano sin ponerlo en el contexto de lo que se estaba poniendo en disputa con la organización de los tercerizados por fuera de la burocracia sindical y con la confrontación directa de ellos junto con las organizaciones que los acompañaban en su reclamo con este trío de intereses compartidos, lo que nosotros llamamos la triple alianza antiobrera de la empresa, la burocracia sindical y el Estado. Solamente en ese marco se entiende el asesinato de Mariano, que no fue obviamente una decisión tomada en relación a una persona en particular, o sea, del mismo modo que ni Maxi y Darío, ni los muertos del 19 y 20 de diciembre, o los muertos del Puente de Corrientes, o Fuente Alba, o cualquiera de los asesinados en la represión a movilizaciones fueron individualmente apuntados por quien disparó. Tampoco en el caso de Mariano hubo una selección. Lo mataron a Mariano como podrían haber matado al compañero que estaba medio metro a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. De hecho, no nos olvidemos que Elsa Rodríguez casi muere con un disparo en la cabeza y estaba a 150 metros de distancia de Mariano, y tenemos otros dos compañeros heridos de bala, afortunadamente sin mayores consecuencias, como el trabajador de Ferrocarriles tercerizado Ariel Pintos y el militante del Partido Obrero Nelson Aguirre, uno de nuestros representados. Entonces, lo que nosotros dijimos el mismo día que se produjo el hecho, cuando apenas media hora después estábamos ya convocando a todas las organizaciones y compañeros a concentrarnos en Callao y Corrientes para lo que fue primero ese corte de avenidas, después una conferencia de prensa improvisada en la calle, después la reunión en el Bauen, de donde salió el plan de lucha con la movilización esa misma noche a Constitución y al día siguiente de Callao y Corrientes a Plaza de Mayo. Mariano cayó enfrentando a esa triple alianza antiobrera. No hay otra manera de encuadrar el asesinato de Mariano que como parte de la lucha de clases, como parte de ese enfrentamiento histórico entre la clase trabajadora y sus tres aliados, sus tres enemigos aliados entre sí por los intereses comunes que los unen: la burocracia sindical, empresarios ellos mismos, como lo está demostrando además toda la visibilización del tema de la tercerización, que si bien es un tema viejo, se puso mucho más en evidencia a partir del asesinato de Mariano, y los negocios entre los distintos estamentos gubernamentales, los distintos ámbitos de funcionarios y la propia empresa. Vos lees las escuchas telefónicas, por ejemplo, posteriores al hecho, posteriores a las primeras detenciones. O sea, no es que Fernández o Pedraza no podían imaginarse que alguien los estaba escuchando, porque ya tenían 7 subordinados presos, y lo escuchás a Tomada hablando con Pedraza, diciéndole: quédate tranquilo que no nos queda más remedio que incorporar tercerizados, pero vamos a hacer entrar a los que sea más fácil hacerles la cabeza. O lo escuchás a Fernández hablando con Luna, con el secretario el subsecretario de Transporte Ferroviario, que le dice: hermano, ¿qué puedo hacer por vos? Es toda mi solidaridad con vos. Esto es porque le quieren tirar un muerto al gobierno. Están poniendo en riesgo, no ya la unión ferroviaria, están poniendo en riesgo el sistema. O sea, esa conversación la mantiene un subsecretario de Transporte con el jefe político de la patota. O sea, más clarito, obviamente, esto que todos sabemos, nunca lo hubiéramos tenido tan claro, en negro sobre blanco, en una escucha grabada y transcripta, si no hubiese pasado lo de Mariano, porque no hubiéramos accedido jamás a esas conversaciones. Y hablabas recién del otro día del asesinato, cómo se fueron organizando para reclamar por la justicia por el crimen de Mariano Ferreyra, y vos veías en el juego lo contrario. Todas banderas verdes que decían, que pedían por Pedraza, que pedían... Cuando se lo detuvo a Díaz fue muy pesado. De hecho, nosotros tuvimos que tomar alguna precaución especial con buena parte de nuestros compañeros que habitualmente viajan en el Roca para volver a sus casas, y que para asegurarnos que no llevasen las remeras, los pines o los calcos visibles en el material que habitualmente, o sea, los militantes de Correpi no nos escondemos, todo lo contrario, en las mochilas, en las agendas, en el teléfono celular, vos abrís mi teléfono celular y te sale la bota de Correpi. Tuvimos que tomar algunas precauciones extras más allá de las habituales porque se generó un ambiente muy muy pesado en algunas zonas del ferrocarril, y esto se reprodujo no solamente en esa vivencia sino en hechos bien concretos. Nos pasamos los últimos 2 años, al mismo tiempo que desde la querella impulsábamos la causa para llegar a juicio, por el otro lado defendiendo compañeros acusados de distintos delitos por la propia empresa y por la policía, los mismos policías que hoy están imputados de la división Roca, perfectamente seleccionados de la propia lista de testigos de la causa de Mariano, como pasó con tres causas que llevó el juez federal de Quilmes Armella contra ferroviarios de la agrupación Causa Ferroviaria, ferroviarios de la lista Bordeaux y vendedores ambulantes junto con compañeros de la TPR, 3 expedientes, uno todavía anda dando vueltas por La Plata, esperando que siga la suerte de los anteriores, que ya los pudimos cerrar, donde se acusaba a los compañeros de extorsión, por ejemplo, delito gravísimo, y vos comparabas la lista de imputados con la lista de testigos, y era prácticamente la misma, y comparabas la lista de testigos de las causas contra los compañeros con la lista de policías imputados y funcionarios de UGOF, y también era la misma. Y lo mismo pasó acá en Capital con la causa contra otro militante ferroviario, el Neno Abella, al que le iniciaron los policías de la división Roca, es más, los comisarios Mancilla y Ferreira, es decir, los 2 comisarios que hoy están sentados ahí acusados por el homicidio, el jefe de control de líneas y el jefe de la división Roca, lo señalaron puntualmente como autor del delito de daño, daño obviamente contra los bienes de la empresa UOFE, porque en una pared del Hall Constitución había un graffiti que decía Pedraza asesino de obreros. Entonces, por pintar Pedraza asesino el 21 de octubre de 2010, en aquella movilización que, si bien concentró en Callao y Corrientes y marchó a Plaza de Mayo, todas las organizaciones que vinieron del sur se juntaron primero en el Hall de Constitución e hicieron allí un acto tempranito. Bueno, en ese marco se hicieron un montón de pintadas. De hecho, en las mismas fotos de la causa del Neno aparecen pintadas que fueron hechas por compañeros de Correpi. Por una de esas pintadas fue llevado a juicio. Pudimos afortunadamente demostrar la nulidad de la acusación señalando quiénes eran los que lo acusaban. Son 17 los imputados por el crimen de Mariano Ferreira. Son integrantes de La Patota, ¿no? Son sus jefes, Pedraza y Fernández, y además hay 7 policías. Qué surrealistas estas cosas que se van conociendo al saber las intervenciones telefónicas, ¿no? Sí. me dan un poco de miedo, permiso. En juiciomarianoferreira.blogspot.com.ar pueden seguir el juicio semana a semana. Esta es la primera parte de la charla con María del Carmen Verdú. En la semana que viene vamos a escuchar la segunda parte, en donde se hablan de los videos, quiénes fueron los que filmaron el asesinato y quiénes no. Vamos a escuchar otras cosas más también. Y recién hablábamos de surrealismo, ¿no? Vamos a escuchar quiénes son los abogados que defienden a estos asesinos. Y hablábamos de surrealismo y tiene que ver con esto de los abogados. El juicio de Mariano Ferreira se está haciendo el lunes, martes y jueves. El jueves pasado fue la marcha del 8 de noviembre. ¿Y qué pasaba en el juicio de Mariano Ferreira en relación al 8 de noviembre? Nos cuenta María del Carmen Verdú. El juicio se está llevando adelante los lunes, los martes y los jueves. El jueves pasado fue el 8 de noviembre que se hizo esa marcha, que se juntaron en el obelisco. ¿Qué pasaba en el juicio ese día? Sí, fue bastante, bastante cómico en realidad, porque del lado de las querellas al menos nadie estaba pensando en que había que terminar rápido para irse a una movilización, pero a quienes les agarró el apuro fue a los defensores. Eran 5:30, 6 de la tarde, quedaba un solo testigo por declarar, que además era un testigo muy breve. Estaba esperando el pobre tipo desde las 9 de la mañana para declarar, y el defensor de Fernández, el doctor Freeland, planteó que por favor se levantara la audiencia, por qué se tenía que ir, tenía un compromiso, dijo. Entonces el tribunal le planteó, le dice, mira doctor, queda un solo testigo, es cortito, ¿por qué no lo terminamos media hora, una hora, y ya no lo tenemos que volver a convocar de vuelta para el lunes que viene, cuando el hombre ha estado acá? Además, ese tipo de postergaciones son las que alteran el esquema y nos atrasan la agenda. Y entonces él y otros, como los defensores de Díaz o de González o de Pedraza, plantearon que tenían un compromiso patriótico impostergable porque tenían que ir a cacerolear. Bueno, yo creo que eso de alguna forma pone de manifiesto, y sin que esto suene en absoluto como una defensa del gobierno, todo lo contrario, somos probablemente quienes con más dureza señalamos el carácter represor y el carácter de aliado de los explotadores de este gobierno, pero señala la característica, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, de lo que fue esa movilización del 8 de noviembre, donde gente que jamás en su vida se movilizó, no ya por un ideal revolucionario, socialista, nunca se movilizó por defender el derecho de nadie o por repudiar el asesinato de nadie, bueno, tenían esa cuestión de compromiso patriótico, que como alguien le contestó desde el sector de las querellas, ¿desde cuándo tiene algo que ver con la patria ir a exigir que te dejen comprar dólares para ir a Punta del Este? Que es concretamente lo que debe preocupar al doctor Freeland, ¿no es cierto? Hola, soy Eduardo Galeano y quiero mandar un abrazo de más de dos brazos, abrazo de varios brazos, a estos bípedos tan macanudos. Y bien, el sábado pasado estuvimos de fiesta en Plaza de Mayo. Se hizo la 20XXI. Sí, así se dice. La XI, Marcha del Orgullo. Bueno, estuvimos ahí, estuvimos recopilando muchos audios. Hoy, por una cuestión de tiempo, no van a poder entrar, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad y dar un pequeño adelanto. En este caso, vamos a escuchar una de las tantas notas que pudimos hacer ahí en la Plaza de Mayo con Loana Berkins, charlando un poquitito acerca de toda esta movida, y seguramente en la próxima semana habrá un informe más completo. Y continuamos dando vueltas por esta nueva Marcha del Orgullo y nos encontramos con una nueva invitada. Como siempre, dejamos que ella se presente. ¿Con quién estamos? Con Loana Berkin, activista del movimiento travesti transexual. Bueno, Loana, una nueva marcha. Se han conseguido avances. ¿Cómo es el camino que sigue? Y la verdad, bueno, que nosotros estamos como viviendo el futuro, ¿no? Y el futuro entendido como una cuestión de inquietud, de cambio, que produce así como asombro. Y la verdad que ahora nada, monitorear el cumplimiento de la ley de identidad de género en todo el país, seguir pidiendo por la legalización y despenalización del aborto, y después, bueno, para el año 2013 veremos cuál es el efecto real que produce la ley en nuestra comunidad. Nosotras seguiremos en la línea de exigirle al Estado empleo con políticas públicas claras, y seguiremos pidiendo eso, ¿no? Mientras las travestis no accedamos masivamente a los empleos, creo que nuestras vidas no van a cambiar. La ley de por sí no va a cambiar, sino que medidas de políticas muy claras que debe tomar el Estado. Y así, a modo de charlar un poco sobre la igualdad, contanos brevemente sobre la experiencia de la cooperativa Nadia Yasu. La cooperativa es una de las experiencias más maravillosas que nos tocó vivir, porque realmente demostró que nosotras, cuando se nos da la posibilidad, tenemos capacidad de dirigir, de organizar y de sostener una cooperativa. La verdad que fue altamente exitosa, porque no solo funciona la cooperativa, sino que se crearon 10 emprendimientos, y a partir de eso muchas travestis empezaron a exigir un empleo. Entonces fue altamente exitoso por el impacto que tuvo en la comunidad. Bueno, Loana, te agradecemos mucho por acompañarnos. Esto y mucho más es lo que se viene. Estuvo lindo ese sábado ahí en la marcha. Sí, qué sé yo. Mucha gente y mucha nota interesante fueron saliendo. Recuerdo una nota interesante, que de las que se viene con Susy Shock. una escritora que suele andar por la FLIA. Perdón por los ruidos, soy yo que el micrófono... ¿Qué está haciendo? Susy Shock, que hay una nota más que interesante, después nota con gente del público y no sé, usted tiene... Bájese de ahí. Discúlpeme, me bajo de la mesa. Y bueno... Yo tengo algo que no sé si no lo desgrabé, sin querer. Ups. Sí. Bueno, cosas que nos pasan. Hoy me parece que lo desgrabé sin querer. Usualmente. Bueno, igual para el programa que viene, allá hay muchas notas que fuimos presentando hoy, que de alguna manera vamos a hacer informes más completos. Pasa que el tiempo es tirano y sobre todo Tevele es tirano porque está en la puerta del estudio con una escoba amenazándonos. Queremos que el público lo sepa. Tevele nos echa a escobazos y encima mañana no va a venir al Refugio de Soles. 22 horas en los ojitos menores. ¿Sabe por qué? Se va a ir al recital de Ricardo Montaner. Mira vos, qué cosa. Queremos denunciar públicamente. No quiero decirlo. Tevele va a ir al recital de Ricardo Montaner. Mucho metal, mucho decal, pero mire de dónde termina. Mi nombre es Catriel Fernández y el suyo. Y el mío es Paulo Giacobbe. Ahí está. Como siempre, queremos agradecer a los que están del otro lado del parlante acompañándonos, haciéndonos el aguante. Se quedan con algún programa más, viene a continuación. Sí señor, aguantando de pie. Bien. Con Herman Schiller. También participa Verdú ahí. También participa Verdú haciendo el aguante desde una radio comunitaria que no será como Radio Ciudad, pero hace todo el aguante. La Caterva. La Caterva, los amigos de ahí de Barracas está el estudio, ¿no? Sí. Muy bien. Y si hoy es sábado, nos vemos a la noche en el Centro Cultural La Imaginería sin TVL. Exactamente, 33 Orientales, 1150, bajo la autopista, ahí a una cuadra y media de San Juan. Y vamos a estar cumpliendo 3 años. Ahora que me acuerdo, che, mira, dentro de una hora cumplimos 3 años como programa. Sí. ¿Vamos al bar de la esquina a tomar algo? No, sigamos tomando acá. Refugio de Bípedos. Ahora comienza Oíd Mortales. Adelante para atrás Radio Una. Adelante para atrás Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. No me gustan las cortinas. ¿Qué pasó? No me gustan las cortinas. Pero hacemos radio. A ver, no me extraña, las casas tampoco me gustan las cortinas. Son un elemento decorativo que me parece que está de más. No me gusta la cortina esa, no me gusta. Juan, no me enojé con nadie todavía. No me enojé con nadie, mirá qué motivos tengo. ¿Querés que empiece? Mientras la calmamos, una sobredosis de... Globulitos del homeópata. ¿Qué tomaste? Nada. Nada. Bueno, una sobredosis de nada, nada, nada. La Retaguardia. Diego's on my mind. Diego. Thank you. visto sin pasado. Entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado. Yo ya perdí el autobús. Como en el mar. Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, casi buenas noches. Buenas noches, pero ahora ya viste que oscurece un poquito más tarde, entonces da como para todavía decir buenas tardes. Por lo menos cuando vinimos a la radio era de día todavía. Sí, lo que pasa es que nosotros llegamos muy temprano también, ¿eh? Y somos cumplidores y trabajadores. Sí. Para hacer todo bien. Pues no sé si todo bien, pero bueno, a mí me gusta estar temprano para estar tranquila en realidad. Seguro, seguro. Bueno, ¿y quiénes hacen el programa hoy con nosotros? En AM690 está Martín Valenzuela. Muy bien. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar está operando Fernando Tevele. Y tenemos un operador nuevo, en realidad Fernando dice que no, pero está ahí, está operando. Adrián, así que le damos la bienvenida a Adrián a este equipo de OID. Mortales. Saben que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del Facebook o a través del Twitter de OID Mortales 2011 y si no a través de un mail a oidmortales2011@yahoo.com.ar. ¿Qué vamos a tener en este programa, Luis? ¿Sabés vos? Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy? La última parte de la entrevista que le hicimos al doctor Robert Pfeiffer. Exacto. ¿Sí? Habíamos estado en Estados Unidos, le hicimos una entrevista que hemos ido pasando por los distintos programas y hoy nos queda la última parte que es donde él nos va a contar la otra razón por la cual él estudió lo que estudió, porque él es audiólogo y hace un broche, digamos, en lo último que nos cuenta. Bien. Y aparte vamos a tener dos entrevistas telefónicas. Una va a ser con la licenciada María Marta Cerdá, ella es la jefa de la sección de foniatría del Hospital Tobar García, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a hablar un poco de qué es algo que se rotula o se llama TGD. Muy bien. Trastorno Generalizado del Desarrollo. Y también vamos a tener otra entrevista que tiene que ver con una asociación amiga de nuestra, de este programa, y nosotros amigos de ellos, que es la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. Bien, y que creo que ya la tenemos en comunicación, ¿no? Así que vamos y venimos. Bueno, estamos entonces creo que en comunicación con Adriana de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. ¿Es así, Adriana? Sí, así es. Buenas noches. Hola, Adriana. Adriana. Hola. Ahí está llegando Adriana, ahí está llegando, hola, creo. Hola, Adriana. Sí, buenas noches. Oh, hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Acá estamos. Siempre alguna cuestión. Las cuestiones técnicas son las que a veces, viste, nos dificultan, pero nosotros todo puro corazón para que todo salga lo mejor posible. Bueno, no, los escucho bien, no hay problema. Ah, bueno, qué suerte. Nosotros también a vos. Bueno. Bueno, contanos, tenemos varias cosas que contar de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. Sí. ¿Por dónde querés empezar, Adriana, a contarnos? Bueno, si querés te cuento un poco qué es lo que hacemos. ¿Cómo no? ¿Y cuáles van a ser las próximas actividades que nosotros tenemos preparadas? La Asociación Argentina de Neurofibromatosis es una asociación de padres y personas afectadas que buscan dar información y profundizar en el conocimiento de esta enfermedad, que es una enfermedad de las consideradas raras, de las poco frecuentes. Porque afecta a 3.000, a una persona cada 3.500. La característica de la enfermedad es que afecta el gen número 17, que no produce una proteína, o la produce en menor cantidad, tiene una anomalía en esa proteína, y esto favorece al crecimiento de tumores en cualquier parte del cuerpo, tumores de los tejidos, ya sea de piel, huesos, de origen benigno. Y aparte tiene otras problemas, como son las dificultades en el aprendizaje, problemas de huesos, todos asociados a la misma patología. Claro. Tratamos de encontrar médicos que se interesen en esta enfermedad y que tengan un mayor conocimiento para que la persona no esté dando vueltas, el paciente, los padres con los chicos. Por eso tratamos de organizar grupos multidisciplinarios. Por ejemplo, nosotros tenemos el CENEU, que es el Centro de Neurofibromatosis para la Persona Adulta, que funciona en el Hospital de Clínicas. Con multidisciplinario, o sea, médicos de todas las especialidades que tienen experiencia en esta patología. Y después, bueno, en cuanto a los chicos, tenemos en el Hospital Garrahan, el Hospital Gutiérrez, también ahí hay grandes especialistas en este tema. Ahora también estamos queriendo organizar algo en el Hospital Pirovano, porque también ahí hay médicos que se interesaron en la patología, y vamos a tratar de charlar el tema para armar un equipo multidisciplinario también ahí. Sí, sé que esta semana, creo que el miércoles, se va a acercar Mónica de la asociación. Así es. Y yo, que soy del Hospital Pirovano, ya claro. Quedamos en encontrarnos, a ver si finalmente podemos empezar a organizar también un lugar, un espacio para la gente que puede estar afectada con esta enfermedad, ¿no? Claro. Así que bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Pero a mí me interesa también que nos cuentes, Adriana, estas reuniones que ustedes tienen en la calle Avenida de Mayo. Sí, nosotros nos reunimos dos veces por mes, el segundo y cuarto sábado, en la calle Avenida de Mayo, 1435, es un lugar que nos prestan, no es una oficina ni un salón nuestro. Y bueno, ahí recibimos a las personas que quieren conocernos, que vienen por primera vez, o personas que se acercan justamente a las reuniones. Y le damos toda la información que la persona está buscando en el momento en que toma conocimiento de la enfermedad o que transita quizás alguna crisis por algún problema de salud específico y necesita saber dónde hay médicos especializados en según el problema que esté transitando, ¿no? Y justamente este sábado 24 es la última reunión del año 2012, y nosotros generalmente lo que hacemos es lo que llamamos la mateada, donde nos reunimos a compartir un mate, algo para compartir, para comer, y de paso hablamos de todas las actividades que se hicieron durante el año, las novedades, y hacemos un pequeño bosquejo de lo que tenemos pensado para el año siguiente, para en este caso para el 2013. Así que si me permitís, yo quisiera aprovechar a invitar a las personas que quieran participar. Es el martes el sábado 24, de 14 a 17 horas, en Avenida de Mayo, 1435, primer piso. Bien, y no olvidarse de llevar el termo, el mate, ¿no? Así es. Y algo para compartir, Yo estuve en una de las reuniones el año pasado y la verdad que muy entretenido, muy, muy linda gente. Y lo que encontré fue una diversidad, o sea, había pacientes, había familiares, sí, había amigos, o sea, este concepto de que la enfermedad no le afecta solamente al que la lleva, sino a todo su grupo y a todos los que están alrededor. Tal cual, así es. De hecho, siempre se acercan las familias completas y más en una ocasión como esta, traen a los chicos y pueden compartir, conocerse, por ahí los adolescentes, que siempre son reacios a este tipo de reuniones. Acá, como es una reunión informal y que donde lo que se busca es otra cosa, quizás no tanto hablar de la enfermedad, sino otros aspectos más personales de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y es una buena oportunidad para que todos se acerquen y se conozcan, y quizás en el futuro se hagan grupos de jóvenes que también le hace, ¿no? Uh-huh. Seguro, aparte es un espacio que está bueno encontrarse con el que le pasa lo mismo que a uno, ya sea familiar o ya sea la persona que padece la enfermedad, ¿no? Saber que a otra persona le pasa lo mismo que a uno hace que uno se encuentre acompañado desde lo más profundo, creo, ¿no? Sí, lo que decís es verdad. Creo que el punto por el cual la asociación tiene éxito, la asociación sigue existiendo, es eso. La gente se siente muy acompañada y lo que encuentra es eso. Encuentra a alguien con quien conversar y que hablamos el mismo idioma, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, entonces están todos convocados para el sábado 24 de noviembre, o sea, el próximo sábado, de 14 a 17 en Avenida de Mayo 1435, con el mate, el termo y algo para compartir. Así es. Adriana, vamos a seguir conversando. La Asociación de Neurofibromatosis es amiga de Oíd Mortales, así que seguiremos estando en los distintos programas de ustedes y nuestros, ¿te parece? Bueno. Muchas gracias. Así que para la próxima te voy a contar la reunión que estamos planeando para el mes de diciembre en el CNEU, en el Hospital de Clínicas. Ya esa sí es una reunión, ¿hola? Hola, sí, sí, sí. Una reunión médica. Así parece, lo dejamos para la próxima. Nos dejan pasando la información, así lo vamos promocionando. ¿Ya tienen idea de la fecha en diciembre que va a ser? Sí, el día 10. El día 10 de diciembre. Sí. Una jornada sobre neurofibromatosis. Sí. Bien. ¿Saben el horario ya, Adriana? Sí, sí, a las 9 de la mañana, más o menos hasta las 2 de la tarde, y van a disertar la mayoría de los médicos que conforman el CNEU, ¿no? Ajá. De las distintas especialidades. El neurocirujano, el dermatólogo, el traumatólogo, o sea, todas las especialidades que necesitan el control para neurofibromatosis. Bien. Bien, muy bien entonces. Adriana, muchas gracias por habernos atendido y seguimos siempre en comunicación, ¿eh? Un abrazo para todos los compañeros de la asociación. Por ayudarnos a difundir esto. Bueno, no, por nada. Que hasta sigas luego. Bien. Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión. La lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo, todo terminó. Gran error volverte a ver para dejarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Oír Mortales. También el otro factor, mis padres se venden audífonos. Escuchábamos el dúo Quimera. El dúo Quimera está compuesto por Oscar Pavoni y por la licenciada Agustina Pavoni, que ella es fonoaudióloga. Y el tema que escuchábamos era Como dos extraños, un tema cuya música es de Pedro Lawrence y su letra de José María Contursi. Y la verdad que me encantó, Como dos extraños. ¿Te gustó, Luis? Sí, ¿estás acá, Luis? Sí, sí, sí. Bien, sí, Luis, yo lo, creo lo que habíamos, el tema, no sé si lo entendiste el tema, Como dos extraños. Lo habíamos, es más, fuimos en una oportunidad a verlo, el espectáculo, sí, en Mercedes. Sí, por supuesto, a Mercedes lo fuimos a ver. No, yo digo porque vos seguís con la tablet. Y yo me siento como dos extraños acá. Bueno, vamos a continuar entonces con la entrevista del doctor Robert Pfeiffer. Yo les contaba, les estábamos contando que habíamos estado en Estados Unidos, que hoy tenemos la última parte, digamos, ya de esta entrevista, en donde le habíamos hecho, había quedado picando una pregunta que era por qué él había elegido esta profesión, y él nos explicaba en el programa anterior que había sido porque por un lado él tenía había nacido con una fisura palatina, que quienes lo conocen realmente nos quedamos todos duros, porque no parece una persona con una fisura. Y hoy nos va a empezar a contar cuál es el segundo motivo por el cual él eligió esta profesión. También el otro factor, mis padres se venden audífonos desde el año 55, muchos años pasados. Y yo crecí en su negocio y aprendí mucho sobre audífonos, los problemas de personas con pérdida auditiva, y tuve muchos amigos sordos que usaron lenguaje de señas. Y la combinación de los dos factores me dio mucha comprensión sobre trastornos de comunicación, experiencia personalmente con problemas de comunicación físicamente y las formas de tratamiento o intervención. Para ayudar a personas con problemas de comunicación. Bien, escuchábamos entonces al doctor Robert Pfeiffer, que él nos contaba que el segundo motivo era que sus papás vendían audífonos y él tenía muchos amigos sordos que manejaban la lengua de señas. Eso fue otro de los motivos por el cual él, su vocación fue ir hacia la audiología. Y por último vamos a escuchar la última partecita en donde él ya cierra, digamos, esta entrevista que tuvimos en Estados Unidos. mis viajes de la vida, yo he tenido muchas oportunidades de aprender muchas cosas. En la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de estar en un centro de medicina muy grande, muy importante, y tuve la oportunidad de ver muchos tipos de enfermedades que son raros. No puede verlos con mucha frecuencia. Y la experiencia aquí era de gran valor. Aquí en la Universidad de Miami, yo he estado aquí para 22 años ahora, mucho tiempo. Y cuando yo mudé a Miami, no pude hablar nada en español. Y puedo decir, mi español está un poquito mejor en contraste al año 90. Pero mi experiencia aquí era muy rico en muchas maneras, porque yo he tenido la oportunidad de ayudar muchas familias y servir como un guía de la vida, del sistema de educación, en apoyo de los padres, muchas cosas que son de gran valor para mí personalmente y profesionalmente. Bien, estuvimos escuchando entonces al doctor Robert Pfeiffer y este fue, digamos, su última charla en donde él nos contaba que no hablaba español. Y hoy por hoy, cuando nos visitan los distintos congresos acá en Argentina, todas sus conferencias son en español y la verdad que se maneja muy bien en el idioma. Y por otra parte, los pacientes que atienden en el Jackson Hospital, dependiente de la Universidad de Miami, por lo menos en mi muy corta experiencia que yo estuve con él, todos los pacientes eran de lengua hispana, con lo cual, si bien hablaban en inglés, poder manejarse con alguien que hablaba en español cuando hay que darle alguna información sobre lo que le está pasando, por ejemplo, a un hijo, era como primordial. Así que, bueno, nuevamente agradecerle todo este tiempo al doctor Robert Pfeiffer, que nos contó sobre su vida como audiólogo y sobre su vida personal también. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Nuestros canales para comunicarnos ya saben que es a través del Facebook o a través del Twitter, Oíd Mortales 2011, y también pueden hacerlo a través del mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Queremos contarles que durante esta semana se va a desarrollar una campaña de prevención del cáncer de piel. Esto tiene que ver con que empieza ya a hacer calor y el sol y demás, y nos parece muy bien. Así que vamos a ayudar un poquito a esta campaña y a contarles que está organizada por la Sociedad Argentina de Dermatología desde hoy hasta el viernes 23, en donde se está realizando la 19ª Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel. Una iniciativa esta de alcance nacional a fomentar el cuidado de la piel durante todo el año e informar sobre este tipo de cáncer, los factores de riesgo más comunes y las medidas de prevención que deben tenerse en cuenta pensando en que ya está llegando el verano. Piensen que el cáncer de piel es la forma más común de cáncer en los seres humanos. Su número se ha ido incrementando en los últimos 30 años, mucho más que otros cánceres. Y se asegura también que detectado a tiempo es un cáncer curable en la mayoría de los casos. Su causa más importante son las radiaciones ultravioletas, que son las que provienen del sol o de otras fuentes como lámparas o camas solares, ¿sí? ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces a tener en cuenta para evitar o justamente para la prevención del cáncer de piel? Si uno va a tomar sol, tratar de evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. No usar lámparas o camas solares. Tratar de usar anteojos oscuros, sombreros de alas anchas, camisas de mangas largas. Usar protectores, los que nosotros ya sabemos que están promocionados como protectores, que en lo posible que sean de un factor mayor a 30. Si uno se colocó el protector y estuvo haciendo deporte o se metió al agua, bueno, por lo menos cada 2 horas hay que renovar ese protector. Y también hay que cuidarse de los días nublados. Sí. Porque a pesar de que esté nublado, la radiación atraviesa las nubes. Desde ya que todavía hay que tener muchísimo más cuidado con los chicos chiquitos, ¿no? O sea, los menores de un año deben estar siempre a la sombra. Y en realidad los protectores solares, los pediatras los autorizan a usar después de los 6 meses de vida. O sea que antes de los 6 meses todavía mucho más cuidado, ¿no? Y lo que es importante es el autoexamen. Si uno conoce su piel, bueno, el hecho de detectar a tiempo algún cambio de color o de tamaño o de textura o alguna mancha nueva en la piel, bueno, ante ese autoexamen y esa aparición o ese cambio, lo importante es consultar con el médico especialista en piel, que es el dermatólogo, ¿sí? Hay un teléfono en esta campaña que deja como para que cualquiera que necesite hacer una consulta lo haga a través de este teléfono, que es el 0800-999-0723. Se los repito, 0800-999-0723. Es una línea gratuita que funcionará hasta el final de esta campaña, entre las 8 de la mañana y las 16. Y a quienes les guste la web y la internet y demás, pueden entrar en una página que se llama www.cancerdepiel.org.ar. Y ahí también tienen mucha información. El lema de la campaña es: cuida tu piel, es la única que tenés. Sí, y es... Creo que una de las cosas más importantes también es el tema de la exposición, ¿no? Las horas de exposición, no estar mucho tiempo, y las horas del mediodía son las peores, ¿no? Que mucha gente se queda allí. Sí, en las plazas que nosotros vemos. Por eso acá dicen que lo ideal sería no tomar sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y también yo creo que esto tiene relación a un tema cultural que nosotros tenemos como todavía adentro de nuestra cabeza, que si estás tostadito, sos sanito. Sí. ¿No? Y muchas veces estar tostadito no significa o no es sinónimo de estás sanito. Bien, o sea que bueno, esperemos que esta semana sea una semana de prevención justamente para una enfermedad tan seria como es el cáncer de piel. 19 de noviembre, después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, ¿cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido, con el corazón partido y a punto de fallecer. Y tú irrumpiste vencedora cuando viste la insolencia. Defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. No había nada que perder, quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia, se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia. Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta, se oye en luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando. vencedora. Cuando viste la insolencia, defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. No había nada que perder, te lo quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia. Se oye en fiesta donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia. Cada 19 de noviembre. Y a propósito del día de hoy, presentamos este tema que se llama 19 de noviembre. ¿Y sabes quién lo canta, Luis? No. Carlos Alberto Vives Restrepo. Más conocido como Carlos Vives, que es un cantante, actor y compositor colombiano. Ganadores de premio Grammy, de Grammy Latino. Un referente de lo que son los músicos en Colombia también, sí, bastante conocido. Sí, así que música. Bueno, el tema de hoy fue 19 de noviembre por Carlos Vives. Bueno, seguimos en Oíd Mortales. Muy bien. Yo tengo que pasar un aviso de la coordinación SIDA del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una jornada que se va a realizar el miércoles 28 de noviembre, o sea, este miércoles no, el otro, en el Instituto Pasteur, que queda en la calle Díaz Vélez 4821 de esta capital federal, en el horario de 9 a 13:30. El objetivo de esta jornada será el de fortalecer y mejorar las estrategias locales de accesibilidad y calidad de la atención de las personas trans. Estas jornadas se llaman Acceso a la Salud Integral de las Personas Trans en la Ciudad de Buenos Aires. Se realizarán entonces el 28 de noviembre, ¿sí? El miércoles 28 de noviembre, de 9 a 13:30, en el Instituto Pasteur, y va a haber diferentes charlas y diferentes talleres que van a estar, creo que muy interesantes, y que tienen que ver entonces con el acceso a la salud integral de las personas trans en la ciudad de Buenos Aires. Hoy Mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Seguimos los últimos minutos del programa y creo, Cristina, que ya tenemos la comunicación telefónica, ¿no? Sí, creo que sí, creo que está en línea la licenciada María Marta Cerdá. Hola, María Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Marta? Bien, bien. Un placer estar con ustedes. Bueno, María Marta, yo te había presentado como la jefa de la sección foniatría del Hospital de Niños Tobar García, ¿esto es correcto? Es correcto. Bien. Y ¿qué, yo dije que íbamos a hablar de algo que se llama TGD. Y Luis me miró como diciendo, ¿qué es esto? ¿De qué van a hablar con la licenciada María Marta Cerdá? Bueno, vamos a tratar de aclararle a Luis y tal vez a algunos de los oyentes que desconozcan lo que significa esta sigla, ¿no? Porque es una sigla que quiere decir trastornos generalizados del desarrollo. Bueno, los trastornos generalizados del desarrollo, como el nombre lo indica, son una serie de perturbaciones que aparecen en edades tempranas, en los niños, y que tienen, digamos, algunas características que son les son propias a este grupo de trastornos, básicamente tres características, y son las dificultades en las habilidades para la comunicación, las dificultades en las habilidades de interacción social y también la presencia de ciertas conductas, comportamientos, intereses que son de tipo repetitivo, estereotipado, ¿sí? Uh-huh. Como dijimos recién, de edades tempranas se presenta antes de los 3 años, ¿sí? En los niños. Y tiene, digamos, uh-huh, involucra una serie de diagnósticos o cuadros clínicos, que son 5. El más conocido es el autismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, hay otros como el trastorno de Asperger, que no es tan conocido, pero bueno, también está incluido en este grupo. Otro trastorno que se llama trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Rett y un grupo más que son los trastornos generalizados del desarrollo no especificados, ¿no? Uh-huh. Así que, digamos, en relación a lo que son los trastornos generalizados del desarrollo, te diría que son eso. Uh-huh. Y bueno, y además tienen la, digamos, característica de que se diagnostican clínicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay todavía ningún estudio, ningún análisis, ninguna prueba de laboratorio ni estudio de imágenes que permita realizar el diagnóstico, sino que este se hace nada más ni nada menos que con el ojo del clínico que esté entrenado en el tema, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que qué importante el ojo del clínico entrenado. La verdad es que sí, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de patologías graves, y digamos con manifestaciones de severidad variable, pero que en realidad involucran todo, digamos, o acarrean todas consecuencias en relación al desarrollo futuro de los niños, ¿no? Entonces, uh-huh, es muy importante fundamentalmente la detección precoz y a partir de esa detección, el establecimiento del diagnóstico, implementar las terapéuticas que sean necesarias. Y te pregunto, María Marta, más allá del diagnóstico del profesional, en la familia, fundamentalmente el papá, la mamá, ¿tienen alguna posibilidad por algunos rasgos de darse cuenta, como mínimamente para decir pasa algo y lo llevamos a una consulta? Sí, por supuesto. Justamente el criterio de la detección temprana es trabajar precisamente escuchando a los padres en relación a la preocupación que puedan traer a las consultas, sobre todo al pediatra, que es donde primero consultan en edades tempranas, y allí, digamos, con una serie de preguntas bastante, digamos, sencillas, un pediatra puede orientarse a pensar en que puede estar ocurriendo algún trastorno de esta naturaleza, como por ejemplo, si un chiquito no balbucea gestos de señalar o decir adiós con la manito al año de edad, o si no dice palabritas simples al año y medio, o si no dice frases de dos palabras a los dos años que no sean ecolálicas, o sea, copiadas o repetidas de otro o de la televisión. Y también tener en cuenta cualquier pérdida en lenguaje o habilidad social a cualquier edad, ¿no?, durante este periodo del desarrollo, porque son todas las manifestaciones que nos ponen en alerta en relación a ver qué puede estar pasando con los vínculos que establece este niño con las otras personas, con cómo está desarrollando su comunicación y sí está presentando algunos comportamientos rígidos o estereotipados que pueden estar hablándonos de orientar un diagnóstico en este sentido. Ojo, tampoco, digamos, hay que preocupar a la población en general, digamos, excesivamente, pero sí hay que, digamos, tener en cuenta estos signos de alarma como fundamentales para hacer la consulta, ¿no? Por eso es importante también el trabajo con los pediatras, ¿no?, que son los que pueden... Exactamente. Esto es muy importante porque en realidad, la herramienta para detectar estos signos de alarma es sumamente sencilla, es un cuestionario breve, se le hacen a los papás durante la consulta de control del niño sano, digamos, y se le pregunta si el niño dice palabras de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, si señala, si comparte intereses, si cómo juega, si juega, digamos, simbólicamente o si utiliza los juguetes de manera mecánica o automática y los apila o los pone en filas, ¿no? Son conductas que en general son conocidas por la gente por las películas, ¿no?, en relación al autismo y a otros trastornos generalizados del desarrollo. Así que digamos, me parece importante a nivel de la consulta pediátrica que los pediatras se encarguen de preguntar estas cosas, ¿no?, que a veces se olvidan, lamentablemente. Y en el caso del Hospital Tobar García, cuando un papá o un profesional ve que hay un chiquito que habría que hacer una consulta con ustedes, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se hace esta derivación? Bueno, el Hospital Tobar García es un hospital neuropsiquiátrico infanto-juvenil, es el único del área metropolitana, y justamente, digamos, tiene un sistema de admisión conjunta psiquiátrico-psicológica en donde, bueno, el interesado solicita un turno, que lo puede hacer telefónicamente, y se le da un turno de admisión en donde, bueno, se determina si este motivo de consulta amerita realizar evaluaciones en distintas áreas y en distintos servicios del hospital, porque el hospital cuenta con atención ambulatoria, pero también con hospitalización parcial o un servicio de hospital de día, además de la internación, ¿no es cierto?, donde, bueno, a veces también, lamentablemente, hay niños que deben ser internados, ¿no?, con padecimientos psiquiátricos. Y bueno, y de esta manera la persona es orientada, si no fuera necesario, digamos, hacer una evaluación en la institución, igualmente se la orienta hacia dónde deben dirigir sus preocupaciones, porque como es un hospital monovalente, si los niños no tienen trastornos del área psiquiátrica, no van a ser admitidos, pero sí van a ser asesorados acerca de dónde van a ser atendidos como corresponde. Y digamos que a través del lenguaje y de la comunicación es donde se detectarían chiquitos que pudieran tener patologías que ameriten atención en el Tobar. Sí, en el Tobar o, digamos, en donde se las pueda procurar, porque si las personas viven en el interior también tienen otros centros donde acudir. Pero en realidad, vos sabés, Cristina, que el motivo de consulta mayoritariamente expresado en los niños con trastornos generalizados del desarrollo es justamente las alteraciones en el lenguaje o la ausencia del lenguaje o el uso estereotipado del mismo o el uso de o la aparición de algunos síntomas que nosotros llamamos síntomas lingüísticos como las ecolalias o repeticiones de palabras textuales que escuchan, el uso de la tercera persona para referirse a sí mismos, de los niños, que esto es la inversión pronominal. Bueno, y toda una serie de otras características lingüísticas que preocupan a los papás. Incluso en edades tempranas hay otra preocupación destacable, y es que como estos niños no prestan atención al interlocutor, algunos papás piensan que no escucha bien, que puede tener una hipoacusia o que puede tener una sordera. Y en realidad la primer consulta que hacen es en relación a este tema, ¿no? Básicamente. Porque también es cierto que no, estos síntomas no aparecen tan tempranamente, es decir, casi durante todo el primer año el bebé puede tener un desarrollo normal o como lo esperan los papás. El tema aparece a partir del noveno mes, entre el noveno y el mes y el año y medio de vida, empiezan a aparecer todas estas manifestaciones que estuvimos comentando recién, ¿no? Y es ahí donde los papás empiezan a preocuparse, sobre todo porque los nenes no hablan, ¿no? No empiezan a hablar. Y vos decías que la gente puede llamar por teléfono para pedir turno. Sí, pueden llamar por teléfono. ¿A dónde? Para solicitar un turno de admisión. El tema es que estamos inaugurando hospital. Y yo en este momento no puedo darte el teléfono de porque están instalando todas las líneas la nuevas. La central telefónica. Claro, pero bueno, digamos... Pero va a estar bueno seguramente. Sí. Esta vez es por algo positivo, algo que por ahora no funciona. Exactamente. Bueno, el tema es que justamente estamos con ese problema de los teléfonos. Pero bueno, yo te puedo dejar en la producción puedo dejar sí. mi número personal y cuando lo consiga se los acerco. Sí, igualmente sí, en la página del gobierno de la ciudad, seguramente en la parte de Ministerio de Salud. No te creas, está bastante desactualizada la página del gobierno de la ciudad. Estuve mirándola y bueno, y además ni siquiera tenemos los números todavía, así que... Claro. Por suerte el hospital se terminó después de 7 años y un piquito de lucha y de esfuerzo, y bueno, estamos ya en las instalaciones nuevas. ¿Dónde está el hospital? Está ubicado en la calle Ramón Carrillo 315, en el barrio de Barracas. Ajá. Y bueno, pueden concurrir personalmente también si quieren y solicitar el turno de admisión, que es, digamos, en un tiempo breve, no tenemos demora excesiva en los turnos, ¿sí? Eso es importante, porque hablando de un tema urgente a tratar y demás, sobre todo para la ansiedad de los papás, ¿no? Totalmente. De todos modos, te digo que también existe cierto peregrinar de los papás, ¿no es cierto? Porque es como que, bueno, primero consultan porque el niño no habla, a veces algunos médicos aconsejan esperar un poco más en vez de poner en marcha algún sistema de screening como para descartar que no sea un trastorno de esta naturaleza. Y entonces, bueno, por ahí terminan llegando un poco más tarde los chiquitos, ¿no? Después de los 3 años, con seguridad, te diría. Pero bueno, estamos trabajando en la difusión y estamos trabajando para que esto cada vez pueda ser abordado más tempranamente. Seguro. Bueno, licenciada María Marta Cerdá, muchísimas gracias por haber participado activamente ahora de este programa, porque sabemos que usted siempre nos escucha y está pendiente de nuestras distintas notas, así que es una fiel oyente de Oíd Mortales. Es cierto, Cristina, y es un placer escucharlos, la verdad que me gusta mucho el programa. Muchas gracias. Bueno, gracias, un cariño grande. Adiós. Chau, chau. Oíd Mortales. Muy bien, no queríamos que terminara el programa sin comentarles que este miércoles, por eso yo me confundí con lo del tema, este miércoles 21 de noviembre a las 11 de la mañana, hay un abrazo solidario al Hospital de Guernica. Y aquí el aviso que nos llega, que es a través del doctor Reinaldo Sacone, Dice que el abrazo solidario al Hospital Guernica es por falta de médicos de guardia, por falta de neonatólogos, por falta de pediatras, por falta de traumatólogos, por falta de cirujanos, medicación, sueros, etcétera, por una dirección que no ve las necesidades de los pacientes. Acompañamos entonces este aviso que por este abrazo solidario al Hospital Guernica que van a realizar los trabajadores autoconvocados de este hospital. Así que esperemos que las faltas, que deben ser muchas más que estas que estuvimos nombrando, puedan llegar a algún fin, ¿no? Pero porque es una zona en donde ese hospital realmente es necesario. Yo la conozco y realmente el hospital está devastado. Sí. Aprovechemos para decir que mañana, que está convocado a un paro, si bien por dos organizaciones sindicales, una CGT y una CTA, que no es el conjunto, pero desde el punto de vista de salud, en Capital, en principio, no han adherido los profesionales médicos, pero sí la SICOP, los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es muy probable que la atención en los hospitales de la provincia y del conurbano se sientan afectados. Uh-huh. por este paro. Sí, hasta donde yo puedo comentarles, la Federación de Profesionales de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se solidariza, pero no acata. Uh-huh. El paro. Y hasta donde sabemos, SUTECBA sí, va junto, o sea, acata el paro. Digamos de mañana. Digamos que SUTECBA es los trabajadores administrativos y auxiliares de los técnicos, enfermería. Del gobierno de la ciudad. Uh-huh. O sea, que una parte del hospital mañana no funcionaría, supuestamente médicos municipales, sí, o por lo menos no tenemos una confirmación directamente desde el gremio. Bueno, vamos a aprovechar también para saludar a nuestra amiga, la licenciada Miriam Mendieta, que acá nos dice a través de la foto que han subido en el Facebook, que dice, qué facha Luis en la radio. Mm. Así que mirá, que estaba mostrando la musculatura, Miriam. Le mandamos, así que un beso grande. Un saludo, digamos que también es una trabajadora de la salud. Del Hospital Mas Bernat. Del Hospital Mas Bernat. De Concordia, Entre Ríos. Bueno, estamos terminando entonces por hoy nuestro programa. Le agradecemos enormemente a Martín Valenzuela en la M690. Le agradecemos a Fernando Tevele, que estuvo en parte de la operación, principalmente a Adrián, que es nuestro nuevo operador. Y ya saben que cualquier información que ustedes quieran tener de todo lo que hemos ido charlando en el programa de hoy, o si quieren tener el tema musical de Quimera, que hoy también hemos pasado, que es un grupo musical amigo nuestro, nos pueden escribir a oidmortales2011@yahoo.com.ar o es volver a escuchar el programa a través del Facebook de Oidmortales 2011. ¿Te parece? Y ahora viene en AM690 y www.laretaguardia.com.ar Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, Irene Antinoli, hoy también con un tema bastante interesante que le vamos a dejar que los oyentes sigan escuchando esta radio. Nosotros, bueno, no, nos despedimos. Hasta el próximo lunes, aunque sea feriado, Luis. El lunes venimos. El lunes estamos acá. En Oíd Mortales. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Chau. Oíd Mortales. Ahora comienza Sueños Posibles. Adelante para atrás, Radio 1. Adelante para atrás, Radio 1. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. No, en ese sentido no operamos con la mezquindad de una fuerza política tradicional.